noche pasará algo en el cielo, quedémonos a verlo, labios de caramelo, queremos conocerlo y seremos los primeros en alzar el vuelo por encima del gallinero. Pasarela de estrellas, tú te fundes en la estela y yo puedo confundirme con tu alma gemela fácilmente. Casi inmediatamente, mis actos me definen como poco inteligente. Lo que alcanza la memoria es irrisoria, historia de tu anatomía, mi armonía, tu polifonía, notas de melancolía. Y noté que moría, pero desperté para ser James Dean por un día. Al final te acostumbras a lo que sea. A tener sexo en el mundo de las ideas, a parecer una orquídea, pero ser más duro que un cactus, y a tratar mis erratas como pequeños lapsus. Espero la llamada telefónica de una planta hidropónica con el partido de las autonómicas, y en este bálsamo desato el cáncamo y mi barquita cruza el Atlántico hacia la deriva infinita para volver a empezar como Voyager, un viaje a la puesta rojiza y a ese sol granate, verdadera alma mater camuflada en el paisaje, un sitio para ti y para mí, copas de yate. Pasamos al rock, ahora hacemos baladas de nuestra Belle Époque, haciéndonos boicot o un retrato robot. Despertares prosiguieron al estado de shock. ¿Qué soy yo sino niño loco que ríe? Un hilo de voz entre el público de teleserie. Gilipollas, adolescente americano en selva de Camboya, mirando a ambos lados la eterna paranoia. En plena deflagración, tu inflamación es mi atracción hacia la inflación, pero una fracción, la parte de mí menos conocida, que se revela convertida en el arma homicida. El micro está rodeado con un tallo de espinas y yo en la escabechina aflorban mis heridas. De salir de aquí cuanto antes, fíjate, te llevaré donde desaparece el ayer y volveremos a empezar como Voyager, un viaje a la puesta rojiza y ese sol granate, verdadera alma mater camuflada en el paisaje, un sitio para ti y para mí, copas de yate. Pasará algo en el cielo, eso me recuerda que te espero con anhelo en el umbral del mito del dolor imperecedero. Y es que si tú no me quieres, yo no me quiero, es lo que haces, bruja loca en kamikaze. Que el barrio se atrezo y nosotros disfraces, es entonces cuando empiezo a hacerme las paces, asombrado realmente de lo que somos capaces. Dejar fuera de alcance el límite del placer, cuando encontremos un lugar para renacer y volveremos a empezar como Voyager, un viaje a la puesta rojiza y a ese sol granate, verdadera alma mater camuflada en el paisaje, un sitio para ti y para mí, copas de yate.